Quiero empezar diciendo que sí, que es verdad que viéndote andar y reír, yo puedo seguir. Que mi corazón volvió a sonreír una vez más por tercera vez, y esta vez gracias a vos. Sos el buen camino que marca mi destino, el ángel que me guía si estoy medio perdido. El día, el viento, el estremecimiento que siento cada día que estás al lado mío. Mi príncipe. Perfecto, mi amor. Tu sola presencia es viajar a un mundo ideal. Sos dulce y sos feliz, carita de ángel, ojitos de mar. No puedo dejar de mirarte y morir de amor por vos. Que sos el buen camino que marca mi destino, el ángel que me guía si estoy medio perdido. El día, el viento, el estremecimiento que siento cada día que estás al lado mío. Mi príncipe. El buen camino que marca mi destino, el ángel que me guía si estoy medio perdido. El día, el viento, el estremecimiento que siento cada día que estás al lado mío. Y sos el buen camino que marca mi destino, el ángel que me guía si estoy medio perdido. El día, el viento, el estremecimiento que siento cada día que te veo al lado mío. Mi príncipe.